Bueno, pues estamos en Melilla con Sara y María de la Asociación Jarraga y con Ana del SJM, Servicio Jesuita de Migraciones, abogada, con quien vamos a charlar en los próximos minutos sobre, bueno, pues la situación que se vive en esta ciudad autónoma respecto a tanto a los niños de la calle, migrantes, bueno, una situación complicada. Pero bueno, vamos a empezar que nos contarais un poco qué es Jarraga, que cómo surgió esa asociación y un poco la labor que hace. Jarraga es una asociación que se funda en el 2016 a principios, pero nace de una militancia previa de un año y medio con la asociación PRODEIN aquí en Melilla. Entonces, nace desde una iniciativa totalmente libre que nos acercamos a los niños y mediante el acompañamiento de calle pues empezamos a conocer cuáles eran las necesidades y sobre todo a entender qué es lo que llevaba a los chavales a estar en la calle y cuáles eran las expectativas con las que venían, qué es lo que hacían en Melilla, un poco a entender todo este fenómeno que nos sorprendía muchísimo. Entonces, en 2016 fundamos Jarraga para poder apoyar a PRODEIN también con pues que no simplemente en el tema de las denuncias apareciese una entidad, sino que hubiesen dos asociaciones denunciando y defendiendo los derechos de los niños. Jarraga tiene varias líneas de trabajo, que es el acompañamiento en la calle, la denuncia, un proyecto de espacio de juego y crear una red con asociaciones de la península o de otros lugares que entiendan el trabajo y la metodología parecida a la nuestra y que puedan echar una mano, ya que los niños, esto es uno de los pasos del viaje, y cuando estén allí pues también se puedan sentir respaldados. Somos una asociación que se autogestiona, no recibimos fondos públicos y el trabajo se hace desde una militancia y un activismo. Ana, cuéntanos un poco cuál es la labor de SJM. Pues el SJM aquí en Melilla viene sobre todo a hacer incidencia, ¿no? Incidencia jurídica en realidad, bueno, y política también. Lo que intenta es cambiar las malas prácticas de la administración que hemos detectado durante pues una serie de meses que hemos estado aquí, ya casi un año. Y esto a través pues de la denuncia, a través de estos litigios estratégicos y a través del acompañamiento de cada persona que viene a ser asesorado o a preguntar cualquier cosa a la oficina. María, ¿cómo es el día a día de un niño de la calle? Bueno, pues ahora que están, bueno, haciendo Ramadán, ¿no? Pero por lo habitual, pues se levantan cuando buenamente pueden. Se van a las puertas de los supermercados a pedir comida o ayudar a la gente con la compra para transportarla. Entonces le dan algo de dinero y con eso se pueden comprar algo de comida. Y se pasan así la mañana y parte de la tarde buscándose algo para comer. Comen y cuando tenemos el proyecto de fútbol, pues vienen, se divierten un poco, se olvidan de esas preocupaciones que tienen de adultos o ni tan siquiera, ¿no? Y que asumen como niños que son. Y por la noche vuelven otra vez a buscar algo que llevarse al estómago, porque no tienen ningún recurso adecuado en el que puedan alimentarse, ducharse y demás. Y por la noche se dedican a intentar colarse los barcos que salen de Melilla hacia la península, sobre todo Almería, Málaga y Granada, de pasajeros y de mercancía. Tienen que sortear las cámaras de vigilancia que hay en el puerto, a los policías portuarios, a la Guardia Civil, que es el quien se encarga de esa zona, y también los detectores, los sensores de personas, los perros. Y después de sortear todo eso, igual consiguen colarse en un barco y llegar a la península. Y si no lo consiguen, lo que reciben es una paliza por lo habitual de la Guardia Civil. Sí, es uno de los temas que, bueno, que hemos conocido estos días hablando con ellos, hablaban eso de la violencia que sufrían por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Algo que, vamos, que ya también habéis denunciado desde Jarraga durante todo este tiempo, ¿no? Sí, desde Jarraga se han interpuesto varias denuncias por violencia policial. Es algo que que forma parte del día a día de los niños y que los niños sí que están dispuestos a denunciar cuando ha sido una agresión muy bestia, pero están más que acostumbrados a que algún tortazo, empujones y un trato vejatorio, eso es el día a día. Y sí que hay chavales que han recibido palizas más fuertes, entonces sí que se han decidido a denunciar. A día de hoy, de todas las denuncias interpuestas, no tenemos respuesta de ninguna. Muchas se han archivado, porque sí que han avisado a la asociación de que se habían archivado, y parece un poco, bueno, pues porque es una herramienta que la administración utiliza y no interesa que eso salga a la luz, y esos guardias civiles tienen un cometido claro, que es evitar que los niños entren en el puerto, y pueden utilizar pues todas aquellas técnicas que crean convenientes. Ana, tú como abogada, ¿cómo ves la falta de respeto a los derechos humanos que hay en Melilla? Pues yo cuando llegué aquí estaba un poco sensibilizada con lo que pensaba que yo me iba a encontrar. Todo el tema de las devoluciones en caliente en la valla, la falta de aplicación de la directiva de acogida aquí en el CETI, pero jamás iba a pensar que esta ciudad es lo que es, vamos, lo que realmente es decir, que hay falta de una transparencia en la administración increíble, de una falta de diligencia en sus funciones, de un dejamiento, yo creo que además, a propósito de todas las funciones que tiene la administración, y al final ya lo que acaba de colmar el vaso es las palizas que se dan ya no solo a los niños, en general a todos los migrantes que están en situación de calle o en situación así menos privilegiada, ¿no? Y pues como abogada, hombre, pues eso es una barbaridad. No hay por dónde cogerlo. Volviendo al tema de los niños, en estos días, también hemos visto las condiciones en las que están. Hay un grupo de gente que está ahí intentando echarles una mano con comida, con bebida. Esto está siendo un poco una respuesta por parte de alguna gente solidaria, ¿no? Que, no sé, hay esa parte y hay otra parte que parece como que la mayoría en Melilla no quieren ver esa realidad, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, desde hace medio año más o menos sí que hay un grupo de gente, tanto de Melilla como de fuera, pero que está aquí por motivos personales, que sí que les están llevando algo de cenar todas las noches a los niños, más que nada pues para que lleven algo al estómago seguro al día, porque muchas veces no lo llegan a conseguir, ¿no? Pero es un grupo reducido, porque Melilla tiene una población muy grande, de unas 90.000 personas aproximadamente, seguramente que bastantes más, pero bueno. Y muy pocas personas ni tan siquiera se preocupan por el estado de los niños que están en la calle. Al contrario, los criminalizan constantemente y cuanto más lejos estén, mejor. De hecho, si los pudiesen echar a todos a Marruecos, pues aplaudirían y la gente haría una fiesta, porque los odian y son niños en realidad. Entonces, hay muy pocas personas que se acercan a ellos de una manera pues humana, es que no es otra cosa que eso. Hablando de eso que dices, de que los devuelvan a Marruecos, de las repatriaciones, también esta semana hemos oído al consejero de Bienestar Social hablar de, bueno, parece que su máxima esperanza era que en una reunión próxima que va a haber con Marruecos por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, de la posibilidad de las repatriaciones, ¿no? ¿Cómo veis eso? Incluso él hablaba ya de números, como de poder repatriar a 300 menores de los que están aquí acogidos y tutelados, supuestamente. Claro, el tema es que, bueno, son las únicas opciones de mejora que desde la Consejería de Bienestar y Daniel Ventura como consejero da. No entiende otras medidas que no sean o las devoluciones de los niños a su país o represión en la calle. Entonces, más policía, y nunca habla de los motivos reales por los que los niños están en la calle. El tema de devolver a los niños ya se intentó hace años, eso ahora Ana te lo puede contar mejor, pero ya se intentó firmar un tratado con Marruecos para devolución de los menores, y Marruecos no es un país que se pueda hacer cargo de que sea una devolución digna para los niños, porque tampoco conocen la vida de los niños, las circunstancias, no hay una conexión entre los países para que esa devolución se haga de una manera pues digna para los niños y sobre todo que no suponga ningún peligro para el menor. Además, pues si tiras ya a la vista a la Convención de Derechos del Niño, a la Ley de Protección del Menor, Ley de Extranjería, todo esto, ¿cómo van a poder aprobar que se devuelvan a niños desde los 6 años hasta los 18? Es inhumano y legalmente pues tendrían que cambiar muchas cosas a nivel, en un marco europeo, para que eso se pudiese llevar a cabo. Y parece que no interesa realmente ir a la raíz del problema, que es el maltrato en el centro de menores, la falta de documentación, de los que no documentan a los chavales, y eso no interesa. Lo que interesa es devolverlos, que haya más policía en la calle, crear puestos de trabajo y al final rentabilizar este problema. Hoy el consejero, o ayer, dijo en prensa que iba a poner un equipo de 15 educadores en la calle, pues a ver cómo sale ese proyecto. Los previos que ha hecho han servido únicamente que para nada, sinceramente, porque se ponían supuestos educadores en la calle en épocas donde la ciudad pues tenía pues el mercado navideño, tema de compras, y era una manera de que los niños no estuviesen por allí y por tanto la ciudadanía se supone que estuviese más tranquila. Entonces, a ver qué pasa con esto. Proyectos educativos sí, proyectos de represión no sirve para nada, porque estamos hablando de niños, de personas, ¿no? Ana, los mayores, ¿cuáles son los principales problemas jurídicos que tienen los mayores migrantes que están aquí en Melilla? Pues es que dentro de que sean adultos también hay muchos perfiles, ¿no? Está, por ejemplo, el perfil del marroquí que está en situación de calle, en el mismo grupo donde están los chicos de los que estábamos hablando, Sara y María. Pues ese normalmente tiene muy difícil una regularización o una estancia en Melilla agradable, porque suele estar en situación de calle y le suele caer una orden de expulsión, ¿no? Y se le suelen ejecutar, es decir, lo suelen devolver a Benin Sara, a Marruecos. Luego hay otros muchos perfiles, pues hay perfil de otras nacionalidades que residen en el CETI, como pueden ser pues de Guinea Conakry, de Costa de Marfil, los sirios, argelinos, tunecinos, y cada uno tiene una problemática. Por lo general, las personas sirias pues suelen tener un tipo de problema, que es si vienen en familia y cruzan la frontera de manera separada, porque cruzar la frontera no es fácil, o sea, tienen que cruzar la frontera marroquí y luego el puesto fronterizo español. Y para cruzar el puesto fronterizo marroquí es necesario tener un pasaporte marroquí o escabullirse. No pueden pasar con su pasaporte sirio, entonces a veces pasan de manera separada y eso les acarrea que si traen niños y no pasan con los adultos, luego se les separa a las esperas de pruebas de ADN y están durante 1 o 2 meses sin poder ver a sus hijos. Entonces eso es una problemática particularmente de los sirios, en ocasiones también de la familia argelina. Otra problemática que hay es, por ejemplo, la población argelina y la población marroquí, LGTBI, tiene el problema de que se queda residiendo aquí en Melilla, en el CETI, pues hasta casi 2 años, entre 14 y 16 meses. Y eso conlleva, por ejemplo, en el caso de la población marroquí, que además es oriunda de la provincia de Nador, pues una grave vulneración, porque si estamos hablando de una frontera tan permeable como la de Melilla, hay que tener en cuenta que también la familia, el entorno cercano y toda la gente que conoce a estas personas puede entrar y salir y verlos, hacer preguntas, por qué esta persona está aquí y tal, y al final la persecución que sufrían en su país de origen se puede ver trasladada aquí. De hecho, hay muchos de estos chicos y chicas que no salen del CETI por miedo, ¿no? Es una ciudad difícil para este tipo de perfil y no lo tienen en cuenta, no tienen el perfil de persona, o sea, de más vulnerable, al revés, incluso los dejan aquí más tiempo. Y hay otra serie de problemáticas, pero que afectan pues por un tipo de condición jurídica o por un tipo de nacionalidad, según. Ya para acabar, ¿qué? ¿Por dónde estarían las soluciones o cómo veis vosotras que se podría solucionar todo este tema de los niños, para que no estén en la calle, para que, bueno, realmente puedan seguir su proceso migratorio, su sueño? Pues tan fácil como cumplir la ley, en realidad. Porque a los menores, a los niños, hay que protegerlos y darles una educación y un sitio, un hogar en el que está, en el que estén cómodos y en el que puedan desarrollarse y hacer su transición de niño a adolescente a adulto y poder llevar una vida normalizada. Y tan fácil, desde mi punto de vista, como cumplir la ley y atenderlo realmente. Y te basas en los derechos de la infancia, en los derechos humanos, ya está. Es que no... Básicamente es eso, y que la gente que trabaje con los niños quiera de verdad trabajar con los niños y tenga la mejor intención, y no intenciones ni económicas ni políticas, que es lo que pasa sobre todo en esta ciudad. Sí, y eso, lo que ha dicho mi compañera, cumplir la ley, y a las administraciones no se les exige que sean buenas personas, se les exige que cumplan la ley y que se documente a los niños y que se tenga en cuenta pues lo que el niño quiere. Y después, otro problema que hay aquí, el consejero, cuando recibe a mucha gente o incluso en prensa ha llegado a decir que no crea otro centro, a pesar de que están hacinados, para evitar un efecto llamada, que no documenta a los niños, pues para evitar un efecto llamada. Eso una administración local no se puede permitir. Tomarse la ley de esa manera y decir, bueno, pues no tengo un recurso digno y además no documento, porque si no me van a venir más. Para eso están las leyes, para ser cumplidas. Sí, o sea, yo creo que además el consejero lo tiene muy fácil en este caso, o sea, porque podría avalarse, ¿no?, en el desconocimiento de la ley, pero es que además la defensora del pueblo, la actual, le ha dicho hace poco que le recuerda que está incumpliendo deberes legales y además le recomienda hacer las cosas de otra manera. Entonces, tiene donde fijarse para de aquí en adelante hacer las cosas mejor. Solamente con el hecho de documentar a los chicos, como decía Sara, que tiene dentro del centro, y albergar una sala o algún sitio más para poder dejar de tener hacinados a los niños ahora mismo en el centro, yo creo que haría una gran mejoría. Lo que no sé si supliría las faltas que los niños luego dicen que tiene el centro, pero sería un buen comienzo. Bueno, pues esperemos que poco a poco, aunque está complicado, que se vaya mejorando esa situación, o por lo menos que se conozca más, que se visibilice y que se denuncie, ¿no? También supongo que la caravana que va a venir en julio de gente de todo el estado, pues dará esa visibilización a la situación, y esperemos que las administraciones cambien. Muchas gracias. Gracias a ti.